Mejor con Gaby Vargas. Presentado por Liverpool es parte de mi vida. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Nuestros padres, con tan solo una mirada, nos ordenaban no hacer algo o detenernos en nuestra intención. Bastaba con que subieran la voz y mencionaran nuestro nombre completo, con apellido y todo, para que súbitamente abandonáramos nuestra travesura. Y un chasquido de nuestros padres ya eran palabras mayores. Significaba entonces que algo terrible habías hecho y te esperaba una buena reprimenda. ¿Lo recuerdas? Hoy los padres y adolescentes son la primera generación que no está dispuesta a repetir con los hijos aquellos errores que consideramos que nuestros propios padres cometieron con nosotros. Mas en este esfuerzo por eliminar actitudes que parecieran autoritarias, hoy los padres son más dedicados y comprensivos, pero al mismo tiempo más débiles e inseguros, con miedo a traumar a sus hijos. Y en tono suave decimos: Bernardo, deja de pegarle a tu hermanita. O Juanito, por favor, bájate del sillón que vas a patear al señor de al lado. O mientras Bernardo y Juanito simplemente siguen en lo suyo, y luego repetimos, ahora con cierta vergüenza, pero el mismo tono suave: Bernardito, Juanito. Ah, estos niños no entienden. ¿Te ha pasado o lo has escuchado? Al bajar la guardia e intentar ser los padres que quisimos tener, nos movimos de un extremo a otro. Hoy somos los últimos hijos regañados por padres y los primeros padres regañados por nuestros hijos. Hoy lidiamos con niños más igualados, pero sobre todo más poderosos. Un poder que nosotros les hemos conferido. Hoy, a decir verdad y de acuerdo con especialistas de Escuela para Padres, actualmente muchos adultos tienen miedo a traumar a sus hijos si los corrigen o les llama la atención. Vidal Schmil, por ejemplo, menciona que hay papás que no dan negativas a los hijos por miedo a que estos se enojen o se baje su autoestima. En realidad, los dañamos más al dejarlos en el error y permitirles actitudes equivocadas. En este cambio de generación, los papeles se invirtieron por completo y ahora son los papás quienes se desviven por complacer a sus hijos y no al revés como en el pasado. Hoy vemos a muchos padres que se esfuerzan por ser los mejores amigos de sus hijos y parecerles cool. ¿Qué pasa ante este fenómeno? Si el autoritarismo de antes nos llenó a los hijos de temor hacia nuestros padres, hoy la debilidad del presente llena de miedos e inseguridades a nuestros hijos al ver a sus padres tan débiles y perdidos como ellos. ¿Qué hacer? Es muy sencillo. Establece límites y normas mientras tu hijo aprende qué comportamientos son aceptables. Vidal Schmil, en su libro Disciplina Inteligente, nos señala: sé congruente, actúa como dices que se debe actuar. Escucha más. No los interrumpas para dar tu opinión y regañar sin tener toda la información. Emite tu opinión, pero aclara que esta no es la verdad única. Dejen claro las normas y reglas principales de casa. Si algo no está permitido, no está permitido. No le pegues ni lo ofendas, no te burles de él ni lo insultes. Respeta su dignidad. Y por último, muestra tu afecto y dile lo mucho que lo amas sin condiciones. Una actitud firme y respetuosa les permite confiar en nosotros para orientarlos mientras sean menores. Evitemos que las nuevas generaciones se pierdan en el descontrol y la desorientación. Como padres, eres parte de ese cambio, de esa sociedad que hoy parece crecer y educarse a la deriva, sin rumbo fijo. Trabajemos en la mejor educación para nuestros hijos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por Liverpool es parte de mi vida.